Trash door, no tree polar. Aquí comienza Trastorno Tripolar 131, hoy descerebrando la Constitución Española, un marco de connivencia que nos dimos todos en la transacción y que bla bla bla fantástica y maravillosa bla bla bla, representa a todos los españoles bla bla bla, es fenomenal y estupenda bla bla bla bla bla. Leemos pues nuestra corta magna, y unamos nuestras voces al unísono declamando artículo por artículo, que no les pase nada. A bailar. Hola, aquí estamos en Trastorno Tripolar, otra vez, en el 131. Buenas noches. Sí, en el 131, celebrando la Constitución Española y en el programa 131 de la era Trump. Y para empezar, pues habíamos pensado en hacer verdad, ya tengo que meter ahí la tijera. Don Lesatín. Ya me estás dando trabajo. Es que estamos aquí en plan familiar y. Sí, pero solo se equivocan con mi nombre, los suyos no se equivocan nunca. He descubierto su personalidad secreta, no puede ser. No, habíamos pensado, ¿verdad?, hacer el programa leyendo solo párrafos de la Constitución, pero nos ha parecido que don. El ausente don Díaz de Pan le podía dar algo y está el hombre que no está para muchos trotes, hoy está ausente, nuestro gran maestro de ceremonias, le mandamos un fuerte saludo y mucho y sacos de optimismo entero. Así que hágase cargo del timbre. Sí, así que venga, antes de que nos mande un mensaje diciendo habléis demasiado. Indianapolis. Problemas en el bosque. Había una vez un bosque donde los animales estaban tristes. ¿Sabéis por qué? Pues porque todo hacía lo que quería y nadie vivía a gusto. Tía Cillín se quejaba porque los pájaros se comían los frutos de su árbol preferido. Estos pájaros están comiendo todas mis bellotas. Marisueño, la oveja, protestaba porque el gallo tan madrugador no la dejaba dormir. La rana Juana refunfuñaba porque los cerdos le ensuciaban el charco. Ni el león Pepón sabía qué solución dar. Un día se reunieron los animales más sabios para buscar una solución. A don Conejo se le ocurrió una idea. Voy a hablar con mi amigo Pedro y él me contará qué es lo que hacen las personas para vivir sin molestarse unas a otras. Pedro le dijo, nosotros hemos escrito una norma en un libro que llamamos Constitución. En la Constitución está todo lo derecho y deber. Don Conejo escuchó con atención todo lo que le estaba contando su amigo Pedro. Estos son algunos de nuestros derechos. Derecho a una familia. Derecho a la educación. Derecho a una vivienda. Derecho a la salida. Derecho a la igualdad. Derecho a jugar. Pero también existen unos deberes. Respetar a los demás. Aprovechar el tiempo en el colegio. Cumplir las normas que nos indique nuestra familia y maestros. Don Conejo preguntó, ¿y qué le ocurre al que no cumpla estas normas? Entonces Pedro le dijo, si no cumple estas normas, será castigado. Los animales decidieron hacer también su constitución para no tener más problemas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Que a usted siga hablando, hombre. No se yo corte. Sigo aquí hablando, que yo sé que es lo que más le gusta a don Diazepam. No sé si nos estará oyendo hoy. Pero es lo que más le gusta que hablemos. Hay que llenar el programa de contenido. Exacto, muy bien, no, muy es bien. Todo música. Y muy tontunas. Bien. Y hay que decir cosas relevantes. Venga. Muy bien, oye. Releve algo. ¿Cómo era? Joel Leñez. Tú la llevas. ¿Cómo se llamaba aquí la señorita? Centramina. Centramina, eso. Céntrese, es Centramina. Eso claro, es. Acuérdate que yo siempre, que al principio tenía un buen problema con los nombres y tenía que asociarlo, al final y al principio, sí. Entonces, centrar, Centramina. Bueno, entrese. Pues doña o señorita Centramina, tiene usted razón, hay que llenarlo de contenido. Entonces, no sé si empezar por las desgracias, como siempre, o... Pero si solo habla de desgracias. No, yo no, yo suelo traer otras cosas. Es don Díaz de Pan el que le gusta las desgracias. Usted es lo de los muertos. Lo que pasa que... Sí, eso, yo soy más de lo de los muertos. Hombre, coincide con que ha habido una serie de inundaciones bastante graves en Valencia y en Andalucía, y da la casualidad que en 1196, joder, por Dios, cómo estoy, hubo la famosa inundación de San Nicolás, que cubrió de agua totalmente los Países Bajos. Curiosamente se llama inundación de San Nicolás porque hoy es el día de San Nicolás. Luego, si yo pensé que es que lo había mandado San Nicolás. No, es que coincide en el día de San Nicolás. Luego, pecados, esas cosas. Luego, si queréis, podemos hablar de San Nicolás porque es el antecesor de dos personajes de estas fiestas. Importantes. Importantes, ¿ves? ¿Son quién? Siempre es importante. Uno es el Papá Noel. ¿Y otros? ¿El otro? Santa Claus. Ah, bueno. Entonces, o sea, los estamos separando. Papá Noel es el yankee, Santa Claus es el europeo. Y Diez Maros el ruso. Pero ese no viene de San Nicolás. No. Hay muchos. En todos los países hay gente regalando regalos en estas épocas. Qué bien. A nosotros que nos van a regalar algo, por cierto. Va a haber bolsa de empresa. ¿Ha hecho usted la carta? No, yo ya no. Ya no hago cartas. Hay que hacer carta y. Desde que supe la terrible verdad, ya mi vida cambió por completo. Sí. Pero no lo debíamos a decir aquí, yo creo. No, nunca. A mí me gusta esto porque una profe que tenía de arte contemporáneo decía que era como la gran mentira, la gran instalación de España, en el que todo el mundo participa, incluso los medios de comunicación, es el tema de los Reyes Magos y Papá Noel. Sí. Y eso es muy interesante. Sí, yo tengo un cuñado ateo completamente y sin embargo respeta mucho lo de los Reyes Magos. Y cuando sale un presentador de telediario hablando de los Reyes Magos, yo pienso, está contando la verdad, como siempre, ¿no? Claro, sí. Siempre. Ahí se retratan. Ahí está. Bueno, y luego ya voy a darle al timbre. 1703, una gran tormenta en las Islas Británicas. Toda Inglaterra, Países Bajos y llegando a Alemania se inundó de agua. Hubo muchos barcos y centenares de ahogados. Y entre unos y otros, 8.000 y 15.000 muertos. ¡Hala! Pues ¡hala! Timbre. ¿No ha traído nadie aparatitos? Sí, creo que sí. Luego lo saco. Vale. Thank you. soy la Constitución Española. En el año 1978 la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos integran, en uso de su soberanía, me crearon. Los padres de la Constitución Española de 1978, que fueron los 7 ponentes que se encargaron de su redacción, fueron los siguientes. Gabriel Cinero Laborda, perteneciente a Unión de Centro Democrático. Manuel Fraga Iribarne, diputado por Alianza Popular. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, diputado de Unión de Centro Democrático. Gregorio Peces Barba Martínez, diputado del Partido Socialista Obrero Español. José Pedro Pérez Llorca Rodríguez, diputado por Madrid de Unión de Centro Democrático. Miquel Roca y Junyent, diputado por Barcelona por parte de Minoría Catalana. Jordi Solé Turá, diputado del Partido Socialista Unificat de Cataluña. Por lo tanto, las Cortes en sesión plenaria del Congreso de los Diputados y del Senado, celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978 y sancionada por Su Majestad el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978 y publicada el 29 de diciembre de 1978 en el Boletín Oficial del Estado, me crearon. Estoy compuesta de 169 artículos, los cuales se encuentran distribuidos de título preliminar y 10 títulos, además de 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogativa y final. De esta forma me convierto en la ley de leyes. Dentro de mí aparece la composición de la bandera. Recuerdo que todos somos iguales ante la ley, así como los derechos fundamentales de todos los españoles, como el derecho a la vida, a la educación, etc. También aparecen los deberes que todo ciudadano español debe de cumplir. Por todo lo expuesto, el 6 de diciembre celebramos el Día de la Constitución. ¡Ven a celebrarlo! Un hombre muere, 1000 niños nacen. Había una vez un niño que soñaba despierto. Soñaba con el hada, madrina de los cuentos. Soñaba que los lirios y el amor son eternos, y que una noche buena se quedaría despierto. Y esos sueños de azúcar no pasaban los años. Los hombres no lloraban, los niños. Un hombre muere, 1000 niños nacen. Había una vez un hombre feliz de su inconsciencia, que como niño grande jugaba con la guerra. Se olvidó que los lirios y el amor son eternos, y que la paz del alma es la paz de los pueblos. Y luego se dio cuenta de que los años pasan, de que los niños crecen, los sueños descansan. Un hombre muere, 1000 niños nacen. Un hombre muere, 1000 niños nacen. Un hombre muere, 1000 niños nacen. Y luego se dio cuenta de que los años pasan, de que los niños crecen. Bueno, como es el especial Constitución, estamos poniendo redundantemente mensajes institucionales, como han comprobado ustedes. Así que no hace falta que hablemos demasiado del tema. No, ¿para qué? Sí, además... ¿Para qué hablar al micro? Si yo en realidad... Acerques al micro, hombre. Si yo en realidad me estaba preguntando ahora mismo por qué hacemos aquí, si es un día de fiesta. Teníamos que estar en casa celebrando la Constitución y no haciendo el programa. ¿Y eso cómo se celebra? Pues celebrando que vivimos en un país donde tenemos derecho a casa... tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a estudios, tenemos derecho a medicina. ¿A qué más tenemos derechos? A la vida, a la vida y a la integridad física, sí. O algo así. Solo nos falta lo que tienen en Estados Unidos, que mola, lo de derecho a ser feliz. Eso siempre me ha llamado la atención. Ah, bueno, y lo de derecho a portar armas, que eso yo también últimamente estoy a favor de ello. Y se ha olvidado el derecho a la propiedad privada, que eso... Ah, eso, pero eso lo tienen todos. Eso lo tienen todas las constituciones, yo creo. Sí, bueno, nosotros redundaremos en ese tema a lo largo del programa. Bueno, curiosamente Inglaterra no tiene constitución escrita. No. No tiene constitución viva, que es la reina. No. Tienen una serie de normas y cosas que se han ido tal, pero como constitución escrita no la tienen. Pues muy bien. Curioso. Y sin embargo tuvieron uno de los parlamentos más antiguos de Europa. Bueno, no has sacado la de maquinitas. Y maquinitas está haciendo ruiditos. Es verdad, nos estamos poniendo un poco serios. Es que, no, joder. Es que ustedes están flojos. A ver, mira, aquí están flojos. Estamos flojos. Vamos a dejar. Líder del programa. Vamos a hablar del derecho a la propiedad privada. ¿Ves? ¿Qué bien queda? ¿Ves? Exacto, la propiedad privada. Pues anímense, porque seguro que también tendríamos que crear derecho a la animación. Y ustedes están flojos. Y entonces eso. Estamos flojos, sí, la verdad. Sí, es contraproducente con sus derechos. Y eso no está bien. ¿Y no hay derecho a estar flojo? No. En trastorno tripolar no debe haber derecho a estar flojo. Joder, nos va a dar pal pelo, Están ustedes quebrantando las normas. Yo... Venga, líder. Don Lesatín, ¿no tiene usted la sensación de que se ha reencarnado Don Diazepán en la señorita Centramina? Es posible, pero entonces les diría... O una de dos. Más barbaridades. ¿Y si le ha dado instrucciones secretas? Es posible. ¿Y igual si se pusiera los cascos? Eso sería bonito. Bueno, pero no, don Lexatín me está informando de que no debo ponerme los cascos. Debo a ustedes cortarles todo el rato. presento oficialmente mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Vamos a hacer a nuestro país grande otra vez. El muro se puede hacer. Tendrá una puerta grande y hermosa justo en el centro y México pagará este muro. Todo el mundo me adora. Me adoran. Nació ya en tercera base y dice a todos que bateó un triple. Quizá me postule como presidente, no sé. ¡Nosotros votamos a Donald Trump! Seré el presidente más grande que Dios ha creado jamás. Les quiero contar una historia. Una historia de amor y sacrificios. Yo vengo de una familia humilde, donde lo material no era lo que sobraba. Con muy poco pude salir adelante. Todo lo que ven aquí, lo trabajé, lo luché. Yo estoy muy orgullosa de las cosas que he logrado con tanto sacrificio. Si intentan quitármelo, lo defenderé. La propiedad es tu orgullo. Defiende la propiedad privada. Se dice libertad por un país de propietarios. ¡Qué cansado estoy! Al fin ya podré dormir. Al fin paró esa música. ¡Oh! Al fin podré dormir. Venga, vamos a aplicar dinamismo. Vamos a darle dinamismo. No, de hecho no es gritar, dinamismo es otra cosa. Ah, bueno. Han visto que bien me sale la risa que... dinamice, ¿qué más cuenta? Dinamizamos un poco. En 1877 Edison usa el nuevo fonógrafo grabando por primera vez la voz humana. Esto es importante, ¿eh? Sin Edison no estaríamos haciendo esto. No sé. ¿Cómo que no sabe usted? Ya lo había inventado alguien. No es para tanto. Bueno, pero no sería... Bueno, sí, la verdad es que lo mismo no sería Edison, sería, yo qué sé, Tomás Pérez. Puede ser. Claro. ¿Cómo se llama el que inventó no, el gocho? ¿Él? El que usted sabe que los inventos que se han hecho en España son todos de ponerle palo a cosas. Sí. O sea, la fregona... Sí. El chupachú. El chupachú. Y el helicóptero, que es ponerle un palo a un cacharro para que dé vueltas. Sí. ¿El palo selfie ha sido invento español? Pues no lo sé, pero podría... Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta. Tiene un palo. Sí, nosotros un palo. Lo bueno que tenemos es que inventamos de la cosas. Clásica mierda, pinchar un palo y puesta a sacar. Sí, inventamos cosas, pero luego, sin embargo, no sabemos sacarle producto. Porque una curiosidad que no traigo aquí, pero que me la sé, es que resulta que nosotros, los españoles, trajimos el chocolate de América del Sur y durante 100 años no le sacamos provecho. Hasta que llegaron los ingleses y abrieron la primera chocolatería y los primeros chocolates los empezaron a comercializar ellos. Y nosotros teníamos el secreto desde hace más de 100 años del chocolate. Nos cunde poco, ¿eh? Tontos. Nos cunde poco. No, somos un país de camareros, de gente así, pero no de... Bueno, el que lo sea, ¿eh? El que pueda hacerlo. El que pueda hacerlo también, claro. Porque ya ser camarero ya está, es un privilegio en este país. Pero bueno, ahí está la cosa. Algún día los camareros le pondrán palo a la bandeja o algo así, ¿no? ¿Y qué ventaja tiene una bandeja con palo? Pues que usted llega a los comensales desde lejos. Como un mando a distancia. Tome usted su bichi, suas. Ah, pues sí, sírvase usted mismo. Claro, tómela. Vas con el palo y dices, sírvase usted mismo. Sí, se podría hacer un restaurante en plan panóptico. Eso está bien por... al camarero en medio. Además, eso está bien por si viene un día una pandemia de algo. Y no quiere uno contagiarse. Y no tienes que contagiarte, vas con el palo, claro. Y alargas. Luego hablaremos, volveremos al tema de los palos. ¿Sí, con el tema mío de que traigo hoy de los verdugos? Pues saldrá a relucir el palito. Eso está muy bien, y además está bien el palo para atizar al comensal que se vaya sin pagar. Sin pagar. Exactamente. Dele usted al timbre. Empresarios ni esclavos bajo el patrón. No queremos empresarios ni esclavos bajo el patrón. Queremos reforma agraria y también la autogestión. Queremos reforma agraria y también la autogestión. No hubo un momento, supo convocarse espontáneamente en todas las plazas de España para reiterar a Franco su lealtad, aclamarle y dar un aldabonazo al mundo entero de lo que es ya de ser la auténtica democracia de un pueblo alrededor de su jefe y conductor. Mientras que de un falangista la revolución se hará, mientras que de un falangista la revolución se hará. Señor, las Cortes Generales están reunidas para recibir el juramento que venís a prestar como rey de España conforme al artículo 61 de la Constitución. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado rey de España don Felipe de Borbón y Sicilia, que reinará con el nombre de Felipe Pérez. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Te voy a decir algo, hermano. Yo he tenido que sudar bastante para tener lo que tengo. Esta moto la tengo gracias a mi esfuerzo y al de mi familia. Me ayudó para ahorrar la plata y poder comprarla. Igual fue con mi casa y con lo mucho o poco que tengo dentro de ella. Ahora no dependo de nadie porque lo mío es mío y de mi familia. Si me lo quisieran quitar, yo lo defiendo. La propiedad es tu orgullo. Defiende la propiedad privada. Se dice libertad por un país de propietarios. Es difícil aprenderse esta sintonía, Lo gracioso es lo que venía después de del pa pa pa pa pa. ¿Qué venía después? Después de venir el papá es una lucha sin cuartel y cortar de oreja a oreja al que se rindiera. Bueno, pues adelante con su sección. Estamos Venga. En la sección de A de Huello, aquí te pillo y aquí te mato, y hemos cambiado ya el contenido porque nos estábamos un poco aburriendo con eso de las grandes matanzas históricas, que no eran matanzas ni eran nada, además era un compendio de historia de guerras absurdas, y nos hemos ido directamente al tema auténtico, es matar legalmente. Ay, eso está muy bien. Entonces, vamos a iniciar una serie de... tiempos dedicados de cada programa, pues a la horca, decapitación, gracias, garrote vil, fusilamiento, silla eléctrica y tal. Pero vamos a empezar por el personaje más importante de todo esto. ¿Cuál es? El verdugo. El verdugo es el que usa el Estado o los grandes señores en la antigüedad para no mancharse las manos. El Estado, por supuesto, tiene el privilegio de matar legalmente, y a eso nos vamos a dedicar en estos... Aquí te pillo y aquí te mato legalmente. Aristóteles ya menciona, de hecho, al verdugo como uno de los oficios más importantes dentro del Estado. En la Edad Media los señores feudales tenían derecho a horca, cuchillo, verdugo con B. Si no está escuchando donde hace pan, verdugo con B. Y vocero, que eso no lo sé muy bien, no me ha dado tiempo a mirarlo. Si es con B o con V. No, lo de vocero es con B, pero no sé lo que es. O sea, tenían derecho a horca, cuchillo, vocero. ¿Vocero también es con B? Sí. No sé si será de vocear o de alguien. No, porque de vocear es con V, no se líe. No, también verdugo es con V, y aquí antiguamente era que con ahí B. Que ahí antiguamente se llevaba el ombligo a la frente, quiero decir. O sea, estaban nada más que diciendo barbaridades. Céntrese, cuente más. No, pues centrados estamos en la Edad Media, oiga. A ver, vamos a ir saliendo de la Edad Media. En 1500, los reyes católicos hablan de la necesidad de subir los salarios a los verdugos y darles unos salarios mucho más justos. Muchos verdugos fueron al principio, pues, condenados a muerte, a los que se les perdonaba la vida para ejercer semejante oficio tan asqueroso. Pero más tarde, al ser pagado, pues... No, le cogieron las ganas, ¿no? Le cogieron las ganas como que había hostias para presentarse a esos puestos. ¿Por qué? Porque era salir del hambre, salir de la miseria, tener un sueldecito fijo y tal. En la antigüedad, el patíbulo solía estar en mitad de la plaza. Y curiosamente, pues el verdugo no podía tocar los alimentos que se vendían en esa plaza. Y aquí es donde iba con una vara o palo, volvemos al palo. Volvemos al palo. Qué gran invento el palo. O una cuchara muy larga, con el cual tocaba los alimentos que quería y se los daban totalmente gratis. ¿Y por qué no los podía tocar? No los podía tocar porque se supone que antes había estado a lo mejor cortándole el cuello a alguien o tal y... Yo le digo una cosa, actualmente uno va a coger fruta en un supermercado y le hacen a uno ponerse guantes. O sea que sí. Tampoco se puede tocar ahora. No, pero ¿ha visto usted a mucha gente con guantes cogiendo fruta en el supermercado? Yo lo hago. Yo voy al Lidl y no veo a nadie. Yo también, yo respeto las normas. Yo veo a la gente que coge lo que sí puede coger la bolsa, pero luego lo otro empiezan bla, bla, bla, bla, bla. Sí, y ya no tocan, ya es que palpan. O sea, palpan. Ahí, estrujan. Palpan totalmente. Y eso ya está feo. Y los verdugos no palpaban. Yo estrujo, pero con guantes. Iban con un palo. Además, muchos de esos mercaderes sabían que si algún día tenían un problema y podían morir, sabían que ese verdugo les podía o joder y matar de mala manera o matar muy bien y hacerlo rápido y fino. Siempre pensando en el futuro. Exactamente. Su cabeza, por supuesto, siempre va a ser la más segura, el ser verdugo, porque mueren reyes, nobles y de todo, pero el verdugo siempre permanece. Él también tenía un mal precio, como era el de vivir en soledad. Y los precios, o sea, los sueldos, por ejemplo, en 1884, Berry, verdugo inglés, a los 32 años, solicitó el empleo por aquello de la pobreza, que es uno de los factores más importantes para hacerse verdugo, y cobraba 350 libras más las pagas extras por ejecución. O sea, sueldo fijo y luego un extra por ejecución. Aquí en España, Gregorio Mayoral, verdugo de Burgos en los años 30, pues cobraba 1.750 pesetas más también, curiosamente, por ejecución le daban una paga un extra. Un plus de productividad, que se dice ahora. Hay gente, verdugos, que esto se lo toman muy en serio. Y entonces, para ellos es como un arte, una ciencia, una cosa que hay que hacer bien. Por ejemplo, Albert Pierrepoint decía que el arte estaba decayendo porque la orca requiere un instinto natural. Es preciso llevarlo en la sangre. El buen verdugo, de hecho, debe ser un profesional orgulloso de su trabajo, que estudiaban incluso anatomía, entrenaban con sacos de arena o con cadáveres, colgándolos, guillotinándolos, decapitándolos, porque si además la víctima moría mal, el público le abucheaba, incluso hasta te le tiraban piedras, con lo cual más de uno hasta se murió en el cadalso el verdugo de las pedras que le tiraron. Era un trabajo estresante. Sí, mucho. Hay grandes sagas familiares de verdugos, pasaba de hijo a padre. La más famosa fueron De padre a hijo, no de hijo a padre. Exactamente, sí, gracias. La más famosa fueron los Sansón, todos unos profesionales que cortaron miles de cabezas durante dos siglos, de mediados del siglo XVII al mediados del siglo XVIII. De hecho, si alguien quiere enterarse de la peculiar historia del primer Sansón y los Sansones, está en la Wikipedia y está muy bien. Otra saga fueron los de Blier franceses, los Berry o Clarkward ingleses, qué pronunciación más asquerosa, o los Glover o los Reichans en Alemania. Todo esto son sagas de grandes verdugos. Ha puesto usted como acento raruno. Sí, claro, es que el alemán... Se pone usted a hablar alemán y ya le sale el deje de Baviera. Sí, de Baviera. A ver, de Baviera voy y vengo. Ah, sí. Y bueno, pues ya para terminar, siempre hemos imaginado que el verdugo pues es un personaje patibulario, pero no siempre ha sido así. Por ejemplo, Pierrepoint era una magnífica persona, bondadoso, amante de los niños, animales, de su familia y de las flores. Con lo cual, pues llegamos a la conclusión de que los verdugos son, como todo el mundo, personas normales y gente de a pie, solo que con un trabajo muy peculiar. Y para eso no hay más que ver la película Queridísimos Verdugos. Iba a recomendarla, que es imprescindible ver esta película de Basilio Martín Patiño y luego, por supuesto, El Verdugo de Berlanga. Bueno, los verdugos, grandes profesionales y mejores personas. Sí, había algunos, efectivamente. Les gustaban las flores. A Pierrepoint, sí. A Pierrepoint le gustaban las flores. Y los niños y su familia y amante de todo. Los niños le tienen que gustar a la gente, pero no demasiado. No. No tanto. Pero bueno, si luego hablamos de San Nicolás tiene lo suyo, ¿eh? Y ya, para terminar, solo anunciamos que próximamente tendremos la orca. La orca. Pero no la que va por el mar. La que te cuelgan de una cuerda. La que tiene una H y no una B. Exacto. Dele, anda, dele. Y que te quedas colgado ahí. documento. Hoy hablamos de un documento que controla nuestro comportamiento. Para que todos cumplamos sin fin, nos respetemos y seamos más felices. 1978, el año en que empezó a cambiar todo. Este documento nació el 6 de diciembre y desde entonces es fiesta siempre. De ocupar el parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Tú, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has querido nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has querido, no has querido nunca. Estoy impresionado. No has querido nunca. ¿Pero qué soy? Claro que si eres Emilio. Joder, oye, joder. Es que no has querido nunca. Te cago en la leche. No me queriste nunca. ¡Y este es el punto! Este es el derecho a la sanidad. Por eso crearon la seguridad social, para protegernos en caso de necesidad. La Constitución. Les digo algo, soy chofer desde hace 20 años, comencé trabajando como avance, o sea, para otra persona. Como buen trabajador, obtuve una oportunidad para comprar mi propia unidad. Así fue que pude levantar a mi familia, que he luchado mucho en esta vida para tener lo poco que tengo y poder dejarle algo a mis hijos. Si me dicen que lo que me ha costado tanto trabajo me lo van a quitar, lo voy a defender. La propiedad es tu orgullo. Defiende la propiedad privada. Se dice libertad por un país de propietarios. Thank you. es programa de radio. Esto es un programa de radio. Esto es un programa de radio, no me lo que creo. No se emitirá jamás en televisión. Yo creía que esto era un programa de internet. Ya están ustedes discutiendo por las innovaciones y ahí el retroceso. No se quieren poner, no quiere que les vean las caritas. No, ellos, claro, yo siempre he dicho que había que hacer. Sí, porque está usted orgulloso de su persona. Había que hacer Trastorno Tripolar la película. Eso sería muy bonito, un documental. ¿Un documental? Ya habría que hacer rodajes con yo me acuerdo, sí, pero fíjese usted con qué poquita cosa se hacen grandes chorradas. ¿No ha visto usted uno en YouTube de un grupo muy antiguo que se llamaban Los Piolines? De un tour que hicieron. Es un vídeo totalmente apocalíptico. Y con cuatro perras y cuatro tonterías. ¿Se acuerda usted de ese vídeo? ¿Lo ha visto usted en YouTube? Sí, me acuerdo uno que sale en calzoncillos. Sí, bueno, sí, no, unos calzoncillos, otro vestido de piel. No sé quién le pidió permiso para sacarlo así, pero lo sacaron. Sí. Eso es un vídeo glorioso. Pues algo así podríamos hacer aquí, pero en fin, bueno. Yo sé que don Lesatín es un hombre muy... Es un hombre tradicional clásico. Y don Diazepam ya ni contamos. Bueno, es que Diazepam es carlista, básicamente. Sí, exactamente. Es carlista. Dios, patria y fueros. Bueno, hable usted de lo que iba a hablar, ¿qué le toca ahora? Bueno, pues estábamos un poco discutiendo... Porque, los matones estos. No tenemos al maestro de ceremonias. Le estaba pidiendo el tiempo. ¿Podemos comentar algo de San Nicolás y pasamos luego a los... Pokémon, que es, a mí me la verdad es que me tiene enganchado eso de... Mi sección es enganchosa. Sí, la lástima es que son juegos que no he jugado nunca. Pero... No pasa nada, porque los Pokémon están aquí para que todo el mundo aprenda de ellos. Pero bueno, podemos comentar un poco lo de San Nicolás, porque es un poco curioso. Pues venga, curiosealo. Fue un obispo y una vez que se murió es cuando empezaron a tener muchos milagros y se hizo muy famoso en la Edad Media. De hecho, es el que dio origen, como antes hemos comentado, a Santa Claus o a Papá Noel. Y la tradición de por qué lo de dar regalos y los niños es porque era un gran amante de los niños en el buen sentido, no en el mal sentido. No es de estos. Los amaba lo suficiente. Sí, vamos. No demasiado, como algunos curas de ahora. Porque además fue famoso porque unos niños que fueron acuchillados los curó milagrosamente. ¿Pero ya estando muerto o estando vivo? No, estaban muy graves. Y más milagroso es que usted de vez en cuando incluso le habla al micro. Sí, le estoy hablando al micro. Sí, vamos, pero le tengo otro puesto ahí, que si no, no se lo diría. No me diga. Necesita dos micrófonos. O sea, una de las cosas que voy a poner en para es que tengan micrófonos no unidireccionales, sino... Pluridireccionales. Exacto, pluridireccionales. Como mamparas. Para no hacer esfuerzo, vale, siga. Vale, no, porque es que tengo que estar mirando aquí la perola esta amarilla. Bueno, para terminar, ¿de dónde viene la tradición de que Santa Claus deja las cosas en un calcetín y da regalos? Porque resulta que había un hombre que tenía tres hijas y no podía casarlas porque no tenía dinero. Y antiguamente lo de las dotes, una hija sin dote no podía casarse. Entonces San Nicolás, en secreto, cuando era obispo, cogió y le puso una bolsa de oro a cada una en su casa, sin que nadie se enterara, en unos calcetines que tenían que estaban secándose. Y de ahí viene la famosa tradición de meter regalitos en los calcetines. Sí, porque el oro ya se le acabó, ¿no? Sí, es lo que menos regalan pues ahora. Pues eso está muy bien, porque hay que lavar más la ropa y colgar más los calcetines. Sí, y que Santa Claus nos regale lingote de oro, en vez de tanta tontería de esas que hay por ahí. Dele, dele ahí. Ya te gustó el ritmo de esta, ya te gustó. cerca. Dale, nena, bota ya. Baila, nena, el nuevo ritmo del campo. Oye, marchas militares en Radio Nacional. ¡No me digas! Sí, señor, morada alta, morada alta. Nacional que están dando marchas militares. Mira, escúchalas, escúchalas. ¿Lo oyes? De las muchas normas que hay en mi nación, la más importante es la Constitución. Porque garantiza derecho y libertad y la convivencia de nuestra sociedad. Ceuta es mi ciudad. Ceuta es una ciudad española. España es un reino que está en Europa. En él, el rey y su gobierno están para servir a los españoles, que son personas libres e iguales, que deciden su futuro y las normas, votando en las elecciones. La bandera de España es roja, amarilla y roja. El himno de España es la música que representa a los españoles. Todo esto se dice en la Constitución, que es el libro en que están escritos los derechos de los que viven en España, como el derecho a la educación, por el que todos los niños y las niñas pueden ir a la escuela a aprender y a jugar. La Constitución es muy importante, por eso celebramos su cumpleaños cada día 6 de diciembre. ¡Feliz cumpleaños, Constitución! Y decimos como hermanos, ¡viva la Constitución! Les quiero contar una historia. Levantar esto ha sido trabajo de 3 generaciones. Esta pasión la heredé de mi padre, que me enseñó a transformar la tierra, el agua y el sol en alimento para los venezolanos. Nuestra empresa es nuestro orgullo y quiero que sepan que la defenderemos si alguien pretende arrebatárnosla. La propiedad es tu orgullo. Defiende la propiedad privada. Se dice libertad por un país de propietarios. I'm Venga, ya la sección que están todos esperando. Ya la sección que está todo el mundo esperando, sobre todo, seguramente que si nos está escuchando, Don Díaz de Pan, que es un enamorado de los Pokémon. Es un enamorado de los Pokémon y es que tiene muchas razones para hacerlo. Porque yo además les voy a traer una sección para reflexionar, porque están ustedes aquí en una terapia y están todo el rato divagando y contando tontunas. Y lo que hay que hacer es reflexionar y pensar en la curación. Entonces, los Pokémon tienen muchas lecturas y lo que vamos a hacer es profundizar. O sea, y vamos a irnos a las profundidades con Lapras, que es el Pokémon 131. Bien. Bien, muy bien, bravo. Venga, a ver. Espere, que estuvo. Dele. Ahí. Bravo. Pues este. Cállese ya, el cacharrito este, el copón. Es un Pokémon que está muy bien, porque es como un dinosaurio de agua, ¿saben? Y tiene un caparazón así como de tortuga y es un Pokémon que es de tipo hielo y agua y pesa 220 kilos y mide 2 metros y medio. O sea, tiene un tamaño asequible, sí. Se lo encuentran todos, ¿no? Eso es, porque es abulta mucho. Y es como eso, como un monstruo marino, pero de tipo riquiño, porque en el fondo los Pokémon tienen dos tipos, aunque les cuenten otra cosa. Que es el tipo riquiño y el tipo otro. Que sean feos y una guarrería. Y bueno, pues el Pokémon este, Lapras, que es el Pokémon 131, vive en agua salada y resulta que tiene una historia muy triste de la que todos tenemos que aprender. Y es que resulta que está en extinción. Estén tristes por Lapras, que es un Pokémon majete, pero está en extinción porque resulta que es muy amable y muy poderoso a la vez. Y esto está muy mal, porque lo que hace es que se dedica a ayudar a la peña y a llevarlos en su grupa ahí por las aguas y a otros Pokémon y por culpa de esto, por ser tan majo, está en extinción. Así que quiero que reflexionen ustedes. Aprovechan de él, ¿no? Abusan de su bondad a pesar de ser un Pokémon si es que majete. No hay que ser bueno, no es hay lo que ser bueno. Es a la conclusión a la que yo les quería llevar y usted ya se ha adelantado, muy bien hecho, porque la amabilidad lleva a la extinción. Exactamente, sí señor. ¿Qué les parece a ustedes? Pero es que en algo no entiendo al mundo de los Pokémon. ¿Se puede extinguir uno solo o es que son muchos Pokémon 131? Claro, es una especie. Vale. Una especie. Ah, mira, pues ha aprendido algo. ¿Usted no sabía que los Pokémon que había, creía que había uno de cada, nada más? Sí, no sé, tampoco les he prestado mucha atención. Bueno, pues. Ah, son especies. Tiene que. Claro. Ah, otro que no se había enterado. No, yo pensé que eran personajes. Sí, son especies inventadas. Sí, pero. Inventadas para que hacernos no es, aprender. No es una unidad. No es una unidad de ese son Pokémon. Son especies. Son varias unidades. Pero esto no podemos estar diciéndolo en la tercera edición de la sección. Me estamos quedando como idiotas. No, es que yo desde el principio siempre va a pensar no que vaya por hecho. Bueno, yo no presto atención a nadie. Cuando ya nuestro querido Díaz de Pan empezó con este asunto no de los Pokémon esas cosas. Y no lo explicó. Solo gracias ahora a Doña Centramina hemos enterado de que son especies. Bueno, pues no personajes. Entérense que son especies y que, lo más importante, la amabilidad nos lleva a la extinción. Thank you. pueden alcanzar, por favor? Hay un maletín mío por allá. Me está cogiendo un monito tonto a mí, me parece. Porque me está... Le otorga también una legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey. Claro, y lo meto con una razón que no lo había contado. Pues es simplemente que cuando que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían un referéndum monarquía republicana. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Sin encuestas y podía. Claro. Y a Felipe que nos estaba diciendo algo que ya. Entonces yo metí la palabra y la palabra monarquía. Y de aquella ley, manera. Que había sido sometido a referéndum. Claro. Que me pedían referéndum monarquía republicana. Sin encuestas y podía. Y a Felipe que nos estaba diciendo algo que ya. Entonces yo metí la palabra y la palabra monarquía. Y la ley. Y de que había sido sometido a referéndum. Claro. La monarquía no había sido refrendada, ni se iba a celebrar ningún referéndum a propósito de la monarquía, porque la situación política no permitía esas alegrías. El rey está incluido en esa ley para la reforma política, de tal manera que si se aprueba la ley, se aprueba la monarquía. Finalizado el debate, entramos en votación. Por 6 votos a favor, 29 en contra y 29 abstenciones, hay un empate en la votación. Por lo tanto, tenemos que, según establece el reglamento, volver a votar. A mí siempre me ha parecido muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio, un feminismo radical, totalitario, vigente e incluso influyendo en las legislaciones y marcando en muchas ocasiones la agenda política. A pesar de todo, ahí sigue habiendo ese movimiento feminista influyendo, opinando y imponiendo, que es verdaderamente lo que le gusta a ese tipo de movimientos, que a veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Por 6 votos a favor, 29 en contra y 29 abstenciones, se vuelve a producir una votación. Por lo tanto, sometemos... Silencio. Trastorno Tripolar 131. Bueno, atentos, que estamos en antena. Venga, se incorporan nuevas personas. ¿Quién pues ha venido? Ha venido el Imperio Romano. Todos con cascos, todos cerca de un micro. Ha venido el repartidor de las pizzas, pero no ha traído pizzas. Estos italianos. Ah, Dios. Hoy ya creo... sabe usted que si no me meto con usted, no es lo mismo. No, es que hoy iba a haber una oferta, pero como es festivo, esta oferta no la han puesto de la pizza. Entonces estoy muy cabreado, la verdad, ¿eh? Yo creo que usted tenía que hacer una sección de cómo hacer pastas y cosas de estas, sí, de su país. Es verdad, de su país natal. Claro. Enséñenos a hacer los tortellini. La salsa boloñesa, no sé. Claro, los tortellini además son... Los tortellini, ¿esos son los que están rellenos? Son el ombligo, sí, de Venus. Ah, mira. Fíjese. Pero tengo que enseñar cómo se hace la pasta en sí mismo o cómo se hacen las salsas con las cuales acompañar. Lo que usted quiera, todo, con tal todo, de que enseñe todo. Algo y salgamos de aquí aprendiendo. Puede enseñar, pues sí, también otras cosas que no sean pasta, ¿eh? Hombre, si nos enseña también a cómo conquistaron el mundo, puede ser interesante, porque nosotros desde Carlos V ya no hemos vuelto a levantar cabeza. Nos va mal. ¿Por qué? ¿Qué nos va mal? No levantamos cabeza, no conquistamos nada. Desde Carlos V y Felipe II lo llevamos muy mal. Hace un montón de tiempo. Bueno, no, perdón, sí, la última fue Perejil que lo recuperamos. Ah, mira tú, pero fíjate. Yo creía que la isla de Perejil era de Carlos Arguiñano. Sí. Chiste malo, pero chiste bueno. Se han reído, ¿no? Sí, se han pues reído, completamente. A comando, ¿no? ¿Qué me miran? No sé, por si tiene usted... ¿Cuándo cantamos? Ya nos despedimos, pues ya se acaba el programa. ¿Ah, ya? No joda, vamos a cantar, oiga. Cante. Que hoy, a ver, hay... Un cacharrín. ¿Cuántas cosas quedan por decir? Díganlas. Pues yo queda que... Díganlas rápido. Que en 1971... El famoso grupo Deep Purple hizo la gran canción... Deep Purple. Hizo la gran canción, que por lo menos es de mi generación, no de los de muchos de aquí, pero sí de la mía y de la suya, es el famoso Smoking the Water, que quien no se ha aprendido a cierta edad, el... Y ahora vamos ahí... Primera lección de guitarra en la vida de todo el mundo. Vamos a intentar hacer una versión de ukelele con... Pero para desdinamizar el asunto, vamos a afinarlo primero. Sí, a ver, venga. Ahí. Tenemos ahí a don Lesatín concentrado, afinando el ukelele. Afine. Ahí. ¿Esto no le recuerda a usted con lo de la bambolina, de Corelli? ¿No es una película, algo así, la... Mandolina. La mandolina, una mandolina. No le recomiendo. Pero no era Spaghetti Mafia Mandolina, ¿no? No. Omerta. También, ¿no? Pero yo estaba recordando aquel momento histórico que debería ser retransmitido cuando Don Lesatín nos regaló aquel momento... No, perfecto. Hoy no voy a vomitar. No va a vomitar, no. Es que no. Es que pues habría que recordarlo. Estaba en tono con las cuerdas, y los acordes, la verdad. Habría que recordarlo porque era como una canción de esta de thrash metal total, de esas, o de crunchy metal, lo más extremo del metal. Era un poco grindcore, ¿no? También. Grindcore, ese. Bueno, ya está afinado. Y la canción de la que hablábamos era aquella que decía... Venga, chan, chan, tan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan, chan. Ya está. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Y yo ya he acabado también, ya no me sabía más. ¿Pero ese nivel de inglés, no, dónde la ha quisido usted? No. Si me la ponen, sí me la sé, pero excepto la... O sea, que habría que haber hecho karaoke. Sí. Bueno, pues... Es un poco tarde ya para el karaoke, pero bueno. ¿Qué otra canción aprovechando no está donde hace pan? Sí. Una de Tom Waits. A galopar hasta enterrarlos en el mar. Nosotros son quien somos, basta de historias de cuentos. No, ni, no, no, ni, no, ni, no, no, ni, no, no, no, no, no. Ale. Hola. Esto ha sido Trastorno Tripolar 131. Eso, que va desde Villaverde Alto hasta Campamento. Eso, la línea, no el trastorno. Sí, no, el trastorno. La línea, 131. El trastorno no sabemos ya ni por dónde va. ¿Y el Pokémon? El Pokémon ya se hizo. El Pokémon ya se hizo, oiga, claro. Que llegó tarde. ¡Ay! ¡Voy a Chimoya! No, a ver, vamos a ver. O sea, lo queremos decir bien. Si queremos hacer un poco de apología del fascismo, voy a Chimola. Pues no, señor, no es. Es de los Arditi. Aquí se dice de otra forma. Es de los Arditi, ya, de la Primera Guerra Mundial. Como todo lo robaron en su pues momento. Que no vayan robando tanto. Es que, venga, dejen de ser ya de batallitas. Bueno, son tonterías, Evan, digan sus últimas palabras. Mis últimas palabras serían que orden. Pero todavía no. Mis últimas palabras que me las graben en la tumba. Pero eso es vulgar. Claro, yo es que soy muy vulgar. Bueno, vale. Pues yo soy un macarra ilustrado. Macarra ilustrado. Por eso tiene el doctorado. Usted se queda con ganas de hablar mucho, ¿no? Viene hasta aquí como diciendo. Como y se acaba el programa. Haber venido antes. Haber venido antes. Yo vengo de trabajar, ¿eh? Quiero. Eso. Por eso. Si quieres, suelte. Y los trabajadores si que vienen. Vienen tarde. Si quieres, suelte una charla y se la pongo antes en el programa para que. Podríamos hacer un copy y pega, ¿no? De sus charlas con sus charlas. Pues para eso tendría que dar usted una charla. Pues podría ser, pero en otro momento. Bueno, pues viva la Constitución. Ale, a vivir. Ala, viva la Pepa. Sola y en su casa y pensando siempre en él, sentada en la ventana está mi sentimental girl. Piensa en el muchacho que le prometió volver, que llegaría pronto para hacerla su mujer. Se fue un día de lluvia cerca del atardecer, por eso me recuerda siempre que empieza a llover. Vive siempre triste de tanto esperar por él, y nada hay que consuele a mi sentimental girl. No habla nunca nadie, nunca nadie quiere ver, y solo espera el día en que él pueda al fin volver. Se fue un día de lluvia cerca del atardecer, por eso le recuerda siempre que empieza a llover. La la la la la la la la la la la la. Se fue un día de lluvia cerca del atardecer, por eso me recuerda siempre que empieza a llover. Vive siempre triste y tanto esperar por él, y nada que consuele a mi sentimental girl. No habla nunca nadie, nunca nadie quiere ver, y solo espera el día en que él pueda al fin volver. Sola y en su casa y pensando siempre en él, sentada en la ventana está mi sentimental girl. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo!